Estamos en línea con nuestro compañero José Luis Vázquez. En otra etapa de gira con el diputado Eduardo Rubio, él nos va a contar por dónde anda. José Luis, buen día. Hola, buen día Hernán, buen día a la audiencia de la 36. Exactamente hace pocos minutos llegamos a la ciudad de Carmelo, en el departamento de Colonia. Hay un sol a pleno, estamos exactamente en la esquina de 19 de Abril y Piedras. Estamos en la radio FM 102.7, Radio Lugares, de la ciudad de Carmelo. Entonces, el primer lugar que llegamos con Eduardo Rubio en una recorrida de medios que va a ser ahora por la mañana. Luego va a haber una reunión con compañeros allí en la plaza de Carmelo, con compañeros del 26 de marzo fundamentalmente. Posteriormente de la recorrida por medio que se termine, que esto va a ser en la mañana, vamos a ir en horas de la tarde a Nueva Palmira, y en horas de la tardecita, noche, podríamos decir, se realiza la inauguración del local partidario de la 326 en la ciudad de Mercedes, en el departamento de Soriano. Allí vamos a estar participando la oratoria del diputado Eduardo Rubio, candidato al Senado, y también del candidato a la diputación por el departamento de Soriano, Raúl Perdomo. Esto es lo que está previsto para hoy. Para mañana tenemos que estar en el departamento de San José durante todo el día. Pero bueno, llegado aquí a la radio 102.7 FM de Carmelo, el diputado Eduardo Rubio fue consultado por la... Se estaba... Justo que llega el diputado Eduardo Rubio, había un debate entre los dos periodistas que conducen el programa acerca de la política, porque había políticos que dicen que no están haciendo política o que tienen vergüenza de decir que están haciendo política. Y dijo Rubio, permítanme opinar sobre ese tema porque me interesa, para mí es un orgullo hacer política, dijo Eduardo Rubio, intervino allí y habló como algo muy noble cuando se hace seriamente la política. Pero, de paso, Eduardo Rubio criticó, sí, algunas cosas que se están haciendo mal de parte del oficialismo, que es, por ejemplo, poner todos sus ministros, los que no han renunciado aún, a hacer política partidaria, ¿no? Cuando tienen la responsabilidad de gobernar para todos los uruguayos. Y terminó hablando de la situación de ACE, obviamente, porque la pregunta que le estaban haciendo al inicio de su ingreso al estudio tenía que ver con el Hospital de Carmelo. Y Eduardo Rubio habló de la situación de ACE, de la investigadora, de las irregularidades, y vaticinó que esto va a seguir, dijo Rubio, porque la forma que tiene este sistema que hay hoy en el Uruguay de salud, no solo llenó de plata a los bolsillos de los empresarios privados, sino que hay una fuerte convivencia de la conjunción pública con el interés privado, la conjunción del interés público con el interés privado, y eso va a seguir sucediendo de aquí en más, porque la comisión investigadora no terminó nunca de investigar. Pero bueno, vamos a compartir lo que decía Rubio en esta charla con los dos periodistas en 102.7 hace unos pocos minutos. Bien, ya vamos a escuchar a Rubio, pero para cerrar contigo, José Luis, entonces, ¿sigue en un rato de agenda de prensa y en la tarde sería la actividad con la gente? No, la actividad con la gente acá en Carmelo va a ser en un rato, porque de Carmelo nos vamos ahora de mañana. Tarde vamos a estar en Nueva Palmira. Bárbaro, bárbaro. Bueno, iremos conociendo los detalles contigo en contactos a lo largo de la jornada y esperemos que tenga un tiempito para hacer la audición, Rubio, 2:15, no sé cómo entra la agenda. Sí, sin duda que sí, va a haber tiempo, sí. Nos quedamos escuchando entonces parte de lo que decía Rubio hace minutos en esa emisora de Carmelo. Un abrazo, José Luis. Hasta luego. Esto decía Rubio. Después hablamos del tema de cómo voy a hacer política, porque yo comparto, todo es política. Del precio de la hierba, el pan, lo que pasa en ACE, en la salud, en la educación. Hacer cola, por ejemplo, en un lugar es política. Hacer cola en el Brow, para retirar la inclusión financiera, todo eso es política. Es consecuencia de resoluciones políticas. Y está muy bien que la gente haga política y se involucre en la política. En el tema de campaña, los políticos tenemos que hacer campaña, no es mala palabra. Lo malo es solo aparecer en campaña, ¿no? Nosotros hemos estado, como ustedes decían, a lo largo de 5 años visitando muchas veces acá Carmelo y todo el país. Lo que sí me parece mal es lo que está pasando con los ministros, ¿no? Tener al Consejo de Ministros en una campaña electoral desaforada, me parece que está fuera de lugar y que de alguna manera daña la institucionalidad de un gobierno democrático. Tienen que gobernar, son ministros. Hay cosas para resolver en las carreteras, en las escuelas, en los hospitales, en la vida de todos nosotros. Pero bueno, sobre el tema de la investigadora de ACE, efectivamente nosotros fuimos los denunciantes, los que propusimos y planteamos la instalación de la investigadora que el Parlamento terminó aprobando. Y esa investigadora, en la que trabajaron diputados de todos los partidos, estaba del Frente Amplio, había 3-4 diputados. Por el Partido Nacional estaba Lema, estaba el diputado Charamelo, estaba también el diputado Pepasquet. Primero estuvo Nidia Reyes, después cambió Pepasquet por el Partido Colorado, Daniel Peña por el Partido de la Gente. Esa investigadora fue la investigadora que más consecuencias políticas tuvo. Cayó todo un directorio de ACE, varios directores fueron removidos. Hoy se instaló un sistema de concursos. Bueno, parte de lo que estaba diciendo Rubio entonces en esta gira que ha comenzado, en esta nueva etapa de gira que ha comenzado por Carmelo sobre las 11, ahora me recordaba Diego, está esa actividad de encuentro con los vecinos en esa ciudad del departamento de Colonia y luego sigue la actividad de la tarde en Nueva Palmira. Mañana, recordemos, en San José, Darío Camilo, el responsable de la departamental del 26 de marzo, de la 326, nos estaba recordando ahora la agenda detallada de mañana viernes en el departamento de San José. Van a estar en la capital, en San José de Mayo, haciendo prensa desde temprano, desde las 8:30 de la mañana. En la tarde se trasladarán a Esilda Polié a reunirse con vecinos y luego estará el acto en el local de la 326 en San José de Mayo, 19:30, ahí en Colón y Valle Verres.